en El Salvador. Ambientalistas salvadoreños exigen que se investiguen las irregularidades en un contrato entre la estatal geotérmica La Geo y la empresa italiana Enel. La denuncia se basa en el uso indebido de los recursos del Estado y la búsqueda de privatización del recurso geotérmico. El gobierno salvadoreño prepara una demanda judicial para anular dicho acuerdo. Desde El Salvador nos informa Alfredo Carías. Se destapa la caja de Pandora en el caso de la disputa legal por el contrato fraudulento firmado por funcionarios de la institución estatal de energía llamada CEL durante la administración del expresidente de derecha Francisco Flores, cuando suscribieron un contrato con la empresa Enel que establecía que la empresa italiana podía obtener mayor participación accionaria a medida que inyectara inversión en el país. Por eso ambientalistas demandan a la Asamblea Legislativa que se investigue estos vicios de corrupción en dicho caso, manifestó el ecologista Ángel Ibarra. ¿Quiénes son propietarios de los ecosistemas salvadoreños? Son bienes comunes y es una obligación del Estado gestionarlo en función de eso. Por eso es que ni el vapor de agua, ni la geotermia, ni el agua potable, ni los servicios ambientales que prestan los ecosistemas deben de ser propiedad privada para que las transnacionales vengan a rentabilizar y a generar. Además, se los dieron a precio de me lo llevo. Tasada teóricamente en $800, estos señores vendieron en $400 estas acciones. ¿De dónde viene la bondad de ellos? Si estaban robándole al pueblo salvadoreño esos bienes que nos pertenecen a todos. La iniciativa fue apoyada por la fracción legislativa del partido de izquierda FMLN, en representación de su diputada Lourdes Palacios. Y esta mañana hemos presentado una propuesta a la Asamblea Legislativa para que se conforme una comisión especial para que investigue el contrato que de manera fraudulenta se ha firmado entre la empresa Enel y la empresa Geo, porque en nuestra opinión se está haciendo uso indebido de los recursos del Estado. Esta empresa se ha apropiado de un recurso para nosotros muy valioso como es la geotermia y se ha hecho uso de manera fraudulenta con leyes amañadas y que eso han permitido que se llegue a privatizar este recurso. La empresa Enel invirtió capital a la empresa estatal geotérmica La Geo, empresa que por más de 18 años viene contaminando el ambiente y dañando la salud de los pobladores de las comunidades de la zona norte de Usulután, en El Salvador. Por eso, estas comunidades se movilizaron hasta la Asamblea Legislativa, en la capital salvadoreña, para apoyar esta demanda, afirmó Alma Orellana. Bueno, nosotros desde el 2002, como coordinador, hemos venido denunciando, ¿verdad?, el accionar de la GEO y precisamente los impactos ambientales y en la salud de la población. Y entre ellos podemos mencionar, ¿verdad?, que hay problemas de contaminación en el agua que generan problemas renales. Mucha gente en la zona está ahora padeciendo de insuficiencia renal y de cáncer, ¿verdad? Otro de los problemas por lo de la GEO es, ¿verdad?, las enfermedades de la piel. Porque cuando se está produciendo energía geotérmica, ese vapor se cae en forma de rocío y al hacer contacto con la piel, ¿verdad?, genera alergias. Esos son uno de los problemas que genera el impacto del accionar de la GEO. El presidente de la República, Mauricio Funes, informó que su gobierno preparará la demanda judicial en la que solicitará la nulidad del acuerdo de accionistas que permitió que la empresa italiana Enel capitalizara sus inversiones en la empresa estatal geotérmica La Geo a raíz de las irregularidades encontradas. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.